Notipoemas Radio. Se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, y a pesar de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, les saludamos el día de hoy, martes 3 de enero de 2012. Señor Saldaña, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué pasa, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué novedades hay por el mundo del norte, porque tú eres norteña? Bueno, yo soy del Distrito Federal, pero por acá nos tocó vivir. Ahora sí, hay que estar donde... Mandarle primero que nada un saludo a las radios que nos retransmiten, Radio AMLO TV. El día de hoy no van a poder tener imagen, nos informan, porque la señal de origen de internet no es suficiente, pero van a poner la fotografía y tendremos el audio en la televisión. También a Radio La Nueva República. No, pero fíjate que ya está. Ya está, qué bueno. La foto. Espérate un segundo. Sí, tengo entendido que uno es una víctima en todo y no es que me queje, pero según se sabe, y me explicó a mí un señor de allá de Manderilla, que uno paga por determinada fuerza en los servicios. Es decir, que tenga alcance la luz, que la luz sea de, no sé, 120 voltios, y que estos aparatos de actualidad tengan la potencia de la subida, porque de bajada parecería ser que siempre funciona bien, pero de subida no, y uno paga determinada cantidad por tener esa fuerza, y si no le dan esa potencia, simplemente están aprovechándose de uno y le están vendiendo menos cantidad de lo que uno contrató. En ese caso somos víctimas de algo que en algunas circunstancias puede catalogarse como robo. Así es, porque uno está... Mire, cuando hay más gente usando la banda que uno contrata, disminuye el ancho de banda que le toca a uno. Así que pues no sabemos realmente qué es lo que estamos pagando y estamos sujetos a esto. Pero bueno, Radio AMLO nos informó que, dado que el ancho de banda no es suficiente, iban a poner una foto de usted y el sonido hecho de poner una foto mía es una total desventaja, ¿verdad? Si yo fuera un candidato de reconocido prestigio, joven y bien peinado, pues a toda madre, pero ya viejito y todo arrugado y así, bueno, ni hablar. Bueno, hay que vencer las circunstancias y el mundo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Le diré ¿Qué debemos comentar hoy, después de que agradezcas convenientemente a todas las personas que se dignan continuar con esa necia pretensión. Adelante. Bueno, también saludamos al Calor Político, el mejor periódico de Veracruz, Poder Ciudadano, FDXR TV, Blogspot, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, La Patria es Primero. Y bueno, pues ahora en estos días que, como usted decía, parece que no hubo noticias. Una que me llamó la atención. Espérate, falta. Hay una revista, un periódico muy profesional en Jalapa, que se está llamando, a ver quién es, a ver si es de Teléfonos de México, que dice, ya va a funcionar y ya hay la fuerza necesaria. ¿Y en hay un periódico en Jalapa que se llama La Gaceta .org. La Gaceta.org. Quisiera ver si estos cuates, creo que está en Veracruz, uh-huh. Pero La Gaceta.org tiene información muy especial y tiene como que un sentido periodístico muy desarrollado. Hay que verla por ahí, apúntala por ahí para que hablemos con ella. Sí. La Gaceta.org. Ya lo anoté, bueno, esperemos que se integren rápidamente y pues invitamos a todos a que se comuniquen con el señor Saldaña en Twitter en @SaldanaJorge y también pueden entrar al chat de Radio La Nueva República. ¿Quién era? ¿Radio qué? Sí, se llama esta cosa en el Twitter, es @SaldanaJorge. @SaldanaJorge. Pues ahí les esperamos para escuchar sus comentarios, ¿verdad? Bueno. Y poderlos comentar. Bueno, pues una de las cosas que a mí me llamó la atención en estos días de fin de año es que el primero de enero ya informaron que la estela de luz, esta estela que se construyó para celebrar el Bicentenario, que está situada en el Paseo de la Reforma, pues por fin ya se entregó, pero pues lo que llama la atención es que se entrega un año y tres meses después de la fecha, porque debió ser el 15 de septiembre de 2010, y bueno, está incompleta, modificaron el proyecto, pero lo más asombroso es que de un presupuesto inicial de 200 millones, que era el costo original del proyecto, terminó en más de 1,000 millones de pesos, en 1,036,460,000 pesos, cuando pues se redujeron las hectáreas. Incluso el arquitecto que la diseñó se asombra porque dice que no es posible que haya salido tan cara, además de que la modificaron. Y bueno, pues si ustedes lo han visto, fotos, es como un palillo así largo, háganse cuenta, una torre larguísima, flaquita, y que solamente va a lanzar la estela de luz por la noche. ¿Cómo la ve, señor Saldaña? Un año, tres meses después y a un costo exorbitante. Yo lo veo muy congruente con el México que se ha fabricado. El México que se ha fabricado durante 70 años, el engaño a México fue un engaño relativamente ingenuo, relativamente tranquilo. Cuando Vargas Llosa le llamó a la dictadura perfecta, quería decir que era un mecanismo político en el cual el que gobernaba disfrutaba de todo el poder y la gente aplaudía, más o menos la pasaba regularmente con los vaivenes naturales de la pobreza a la cual se le había acostumbrado. Es decir, México es un país educado para perder. A México no le conviene conocer lo que es la vida en el sentido estricto, completo y cabal de la palabra vida. Al mexicano le conviene vivir en el ostracismo, es decir, abandonado como una ostra, metido en la lejanía, que no se entere. Se había hecho de México un país donde vivía mal, pero vivía, donde no tenía la zozobra fundamental de perder la vida en un acto delictivo y donde la injusticia y la corrupción estaban unidas para llevarnos a una democracia sui generis especial, la cual Vargas Llosa llamó de dictadura perfecta. No era ni dictadura totalmente, y dictadura perfecta es un juego ingeniosísimo de palabras, solamente concebible en la mente de un escritor tan lúcido y tan íntegro, tan integral, digamos, como Vargas Llosa, y decir, voy a poner, me parece que eso se llama un oxímoron en la literatura, pero no me hagan caso, por ahí, cuando llegue yo con mi amigo Manuel Munguía, lo dilucidamos. Entonces, ese contrasentido de que si es dictadura, obviamente, per se, por sí mismo, ya no constituye nada de perfección, porque el hombre nació para ser libre, no objeto de una dictadura. Entonces, una dictadura no puede por sí mismo ser perfecta. Pero, habida cuenta y con una socarronería muy poética, Vargas Llosa dijo, esta es una dictadura perfecta. El dictador manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Un político pobre es un pobre político, y toda la sarta de dicharachos, y el que no tranza no avanza, y toda la sarta de dicharachos que están inmersos en la conciencia y en la mente y en el corazón de los mexicanos para justificar la corrupción y vivir en una dictadura envuelta de una gran ignorancia, y que nos hace que todo fructifique, y en esa olla podrida nazca el árbol flaco y raquítico de una hipotética democracia televisiva. No hay que olvidar, no podemos dejarla fuera. Si desde 1950, me parece que fue 1950 cuando Miguel Alemán, padre que echó las bases fundamentales del Estado moderno mexicano, en ese momento, al llegar, me parece que la televisión, al panorama de la vida íntima política de México, todo cambió. Fíjense ustedes que no estoy haciendo una crítica, sino un examen. Si yo fuera historiador, diría yo, histórico. Pues nadie lo puede negar, son hechos. Son hechos. Eso es materia de los cuates que ahora escriben tan bonito, de los arrebatos sexuales de los políticos. Hay otra clase de arrebatos, los arrebatos hasta el de ayer. No sé si llamarle arrebato, pero hablando de una cosa y de otra, el día de ayer, el discurso de Felipe Calderón, que es un orador que sabe hacerlo, no voy a utilizar la palabra común y corriente, sino que siente fruición, que la tiene. Busca, por favor, fruición, me parece que es con S, o será con C, no me acuerdo, pero es una sin íntima satisfacción interior de placer, que hace que uno disfrute al hacer algo. Si a usted le gustan, por ejemplo, los betabeles, los parte, son rojos, muy hermosos, llenos de jugo, y los prueba con fruición, placer. Para mí es justamente lo contrario, los detesto, pero en fin, ¿qué fruición? Goce, gozo, placer, deleite, disfrute, regodeo, complacencia. Regodeo, así es la palabra, existe, yo decía. Ayer el presidente de la República, dando una demostración extraordinaria de oratoria, se regodeó, palabra que yo me negaba a utilizar, pero que sí está en el diccionario de la RAE, Real Academia Española, no veo por qué no lo pueda utilizar. Esa fruición se le notó cuando hablaba de tres elementos fundamentales que había sembrado, que sembramos, fue la utilización que utilizó. Cuando un político dice sembramos, quiere decir que yo hice, quiere decir que bajo mi norma, bajo mi giré. Cuando un político dice giré instrucciones precisas, cuando cualquier lambiscón de la política nacional dice, el señor gobernador, el señor presidente, me instruyó, Hachi. Me instruyó es una terminología monárquica. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Pues es el que instruye. Ya me giró instrucciones, recibí instrucciones y el señor presidente me instruyó. Por eso, el presidente instruye porque es fuente, como es la estela de luz de la sabiduría, es la estela de luz del conocimiento, e instruye a su achichincle, mequetrefe o lambiscón. Entonces, cuando ayer, por ejemplo, el presidente de la República hablaba de que había sembrado seguridad, ahorita lo voy a encontrar, porque el presidente dijo ayer que él había sembrado, le toca, fue un discurso lleno de optimismo, en su arenga de hoy, y yo le llamo arenga, busca, por favor, arenga es cuando yo creo que el militar le dice a sus soldados, vamos a pelear, vamos a luchar. Francamente no creo haber exagerado cuando el discurso ayer de Calderón, que fue verdaderamente una pieza excepcional de euforia, le dice, en su arenga de hoy Calderón habla de las semillas. El hecho de utilizar la semilla como lo hacía Jesucristo en la Biblia, hubo semilla que cayó en tierra fértil y fructificó y dio el 100%. Hubo otra semilla que no tuvo tanta suerte, pero la que sembró la que cayó en los caminos, llegaron los pájaros del cielo y los caminantes la pisaron y no fructificó. La semilla indica una bondad extraordinaria, una característica de pureza espiritual que es la del sembrador. Entonces el presidente sembró. Yo me permitiría, en honor a la humildad y a la modestia, de decir, oye, es que, bueno, oye, oiga usted, eso de sembrar implica ya una, tiene una connotación evangélica con la túnica blanca, haciendo el bien por los caminos, levantando las manos, con una cierta torpeza espiritual, como la que tiene su excelencia, el excelentísimo señor Cardenal Norberto, y que abre sus manos evangélicas y las levanta al cielo, pero sus dedos son, porque él está imbuido del Espíritu de Dios, preparando la visita de Ratzinger. Así es. Bueno, entonces, el presidente sembró la semilla, en su arena de hoy Calderón habla de las semillas sembradas, por sembramos en plural, quiere decir que él la sembró, ¿Y saben de qué sembró las semillas? De lo seguro, de lo justo y de lo próspero. Caracho, yo le puse a mi Twitter, digo, no comment. No comment. La gente, no, pero no, eso le puse, no hago comentarios. Porque de las tres cosas, solo se pueden decir como chiste, como chacoteo, como chistorete, con cierto mala idea, o ¿cómo lo debo interpretar? ¿Hay seguridad? No la hay. ¿Vivimos en un país justo? No, si hay 98% de casos delictivos que quedan sin castigo. ¿Y somos un país próspero? Habría que preguntárselo al 50% de la población, de manera que objetivamente hago el diagnóstico del discurso de ayer y es un discurso en el cual planeó la mentira y soy benigno, es decir, soy buena onda, porque decía esto es ventar la soga en la casa del ahorcado. Es decir, justamente el presidente de la República dijo un discurso, aquello que nos falta, y él lo califica como de existente. ¿Qué piensas, mi querida Ana Lilia? Pues es que Felipe Calderón presumió La creación de empleos, 590,797 plazas formales netas, cuando se requieren cada año más de 1,200,000. Es ilógico, bueno, yo pienso presumir en una arenga. Usted me pedía que buscáramos el significado. Es alocución, discurso, proclama, prédica, peroración. Pero presumir de algo que es deficiente, por mejor oratoria que se use, yo siento que es una falta de sensibilidad humana, política, social. Pues es realmente desconcertante, ¿no? No vayas a decir, bueno, yo si fuera así de cuates que estuvieron así, oye, hermano, no te burles. Exacto. A mí me dicen que canto como Pavarotti, cuando evidentemente me falta un poquito. Bueno, me dicen, oye, mano, tú lánzate a los programas de jóvenes que ahora son en el Canal 34, lánzate a lo grande, haz muchos discos, vete a Nueva York, proyéctate, haz tu club de fanáticos porque cantas a toda madre. Oye, no te burles, porque obviamente ese señor estaba diciéndome que yo canto como Pavarotti cuando todos sabemos que no es cierto. Es un poco cuando dices, bueno, México es un país seguro, justo y próspero. Otra cosa es decir, tengo la intención de que sea, eso puede ser, pero entre tener la intención de que se convierta a que sea, hay una distancia. Hay una distancia. Como Porfirio cuando me platicaba de su despido del Canal 34 junto con otros pensadores que salen del canal, los que piensan, digo, pues mira, creo que lo único que para solucionar un problema de esta naturaleza tendrías que contar con la anuencia presidencial. Es decir, solo por una orden presidencial se restituiría a 5 o 6 comunicadores que piensan y que no hacían ningún mal. Eso te lo puedo asegurar. Bien por el contrario, darían prestigio, cosa que no les importa. En México, los políticos no quieren tener prestigio, quieren tener poder. Apúntale. Y pues, es lamentable. Pero poder que se traduzca en dinero, porque como dice el economista... Con todas las connotaciones que tiene el poder, y creen que ese poder se los va a dar nada más la televisión. Ok, cuando le digo a Porfirio, esto solamente por decisión presidencial, no, que yo no voy a ir a pedir las frías. Bueno, me lo dijo muy literariamente, me dijo, yo no acepto que sea, digo, no, yo tampoco lo acepto, digo, yo no acepto que tenga que ser, y no, digo, perdóname, es que tú lo estás tomando como te digo, ve a pedirle, no, el asunto es que en nuestra manera de ser, nuestra manera de gobernarnos, es simplemente con un telefonazo que diga no hay censura, y ese telefonazo no llega, ni llegará. Porque mientras ese telefonazo no exista, todos se van a creer, no van a creer, van a saber que son poseedores del zapato de la cucaracha, pisar y el darle vueltecita así, cualquier pinchurriento empleado de tercera se regodea prohibiendo, cortando, diciendo ya se acabó, diciendo ay, no tenemos tiempo, ay, no hay presupuesto, ay, no, evidentemente. Si fuera un programa de juventud, pero con M, juventud, es decir, algo que no implicara pensar, eso sería modernizarnos, nos estamos modernizando. Pero si es algo que implique pensar, ay, no hay presupuesto, hábleme el año entrante, ya es muy tarde. Nosotros prevemos la programación en el mes de mayo, ahora en mayo, para 1913, para 2013, así se las gastan. Es el país en el cual we was born, o como se diga. Bueno, me saludan de la gaceta.org de Jalapa. Sí, eso quería comentarle. Está conectada en Twitter la directora general. Le manda saludos. Pues, ayúdala mucho. Le manda saludos a usted de parte de... De parte de mi padre. Ah, pues de su papá. Así bueno, es. Pues, saludo, yo lo conozco al señor Barona, creo que se llama. Sí, es la Gaceta. Ahí tienen programas, oye, directora, ahí hay que ver cómo le hacemos. Para que pongan el reproductor en la Gaceta. Como yo, hay que reproducirnos, yo quiero reproducirme, habéis introducido ya. Es la Gaceta Tele con Z, la Gaceta TV. Gaceta con Z. Gaceta bueno, con Z. Bueno, ya platicaremos. También le mandan saludos. El discurso de Calderón de ayer fue un discurso verdaderamente revelador. Porque además, hay algo que no pude examinar muy bien, porque yo digo, hay una tendencia, subrayo, afirmo, vuelvo a afirmar, hay una tendencia y una idea de que primero el pueblo de México no esté convenientemente informado. Segundo, hay televisión, pero... Y venden parte de televisión, no sé, se llama Ski 1, se llama Memacable, Magacable, lo que se llame, Megacable, Estable, no sé qué. Uh-huh. Y uno paga. Y yo no sé qué criterio siguen, que hay un 80% de material no utilizable para verse en la televisión. Señor de Swam, ¿en serio no se puede ver? O son cosas que no le interesan a uno, uh-huh. O son caricaturas del año del caldo, o son comerciales, pero de una manera agresiva. No, hasta hay un canal de novelas donde pasan todas las novelas de históricas, ¿no? Pero imagínate tú que eso y el canal clásico donde pasan a Chespirito todo el día, uh-huh. Puede ser lo más ingenuo. Yo ahora me he chutado a Chespirito... Porque andando en los hoteles de México vemos que hay una conjura. Primero, para que el turista no sepa a dónde llega. Qué bueno que hay lugares donde sí está la televisión local, la televisión estatal, quiero decir, las televisoras de los estados, sí están en la programación, pero otros que no está. Total que hay una... Ahora, además... Todo el día te están diciendo, conéctate para que paguen más. Conéctate para que una, ¿cómo se llama? On demand. Ah, oh, chido, ya pasa, me lo aprendí. Quiero ver una película, todo está tan jodido, tan fregado que no hay nada que ver. Pero entonces te venden algo. Ya dejen de vernos como un nicho de mercado. Todos nos quieren vender, coño. Hay aeropuertos donde por no hacer cola te cobran algo más en el boleto. Una mugrosa Coca-Cola, te la cobran también. No, es como echarle a los lobos, veo yo, al gobierno como que le echa a una jauría de lobos hambrientos de mercantilismo, le echan a todo un pueblo para beneficiar del apoyo de esas instituciones o de los hombres de poder. Ese neoliberalismo no es neoliberalismo, es un crimen histórico. Ya lo dijo Noam Chomsky, que ahora lo estoy leyendo mucho, bueno, por todo lo que sale aquí. Estaba hablando de América Latina y de toda la inquietud que tiene Estados Unidos al ver que haya países que con todos los claroscuros que tengan constituyen una barrera para la expansión de una filosofía mercantil en el cual el pueblo y sistemáticamente una víctima que no importa. Es decir, no nos importa lo que sufra, lo que pase el pueblo. El pueblo está hecho para trabajar para nosotros. Por eso en México hay el concurso para romper el récord Guinness de los zombies. Véanlo así. Uh-huh. Todo tiene una concatenación especialísima. Muy simbólico. Somos un país que produce zombies, mentalmente hablando. Los medios de comunicación de imagen y video zombizan, como decía yo, chapoizan, trivializan al país. Pero es un hecho real. Ahora, no nada más en la televisión, ya una vez que ya tú estás completamente embrutecido, que ya tienes todos los valores que te impuso la televisión, ahora ponte un traje blanco, píntate ojeras, haz un agujero en la mejilla simulado con maquillaje, saca un hacha, una sierra, una cabeza decapitada, una cabeza decapitada, una sierra, sí, algo así, y camina con los brazos enteleridos, camina por la calle, que te vamos a dar el premio de haber roto el récord Guinness. Y todavía tuvieron la desfachatez ahí de poner las compañías norteamericanas que patrocinaban eso. En realidad, tras ese fondo, no es necesario que me lo expliquen. Hay un elemento televisivo, de criterio televisivo excepcional. Pero algo se me quedó hace ratito que porque mi Alzheimer se me entrecruza mucho, entonces luego no puede. Estaba usted comentando el mensaje de Año Nuevo de Felipe Calderón, donde... Ya, no, sí, pero tengo otra. Sobre los 600 millones, ¿cuántos empleos se dijo que se crearon? Ah, bueno, dijo que 580 mil millones de empleos. No, 580 mil empleos. Bueno, a ver, se lo digo... 590,797 plazas formales. Al maestro de música clásica, que en el Twitter nos da cápsulas culturales muy bonitas, y se apellida, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es un flaquito que iba a jugar para presidente y se salió, y ahora dejó la Secretaría del Trabajo, ¿cómo se llama? ¿Lozano? Lozano Barragán, ¿no, verdad? No, Lozano Gracia. ¿Lozano qué? Gracia. ¿Gracias? ¿De qué? De nada. Gracias. Lozano, bueno. Javier Lozano. Bueno, pues le digo ahí como... ¿Es secretario de trabajo? Sí. Bueno, ese es el título que ostenta, pero no ha sido un secretario de trabajo que fomente el empleo, ni la equidad. Todavía secretario de trabajo, o ya no es, porque iba a ser presidente y luego creo que es, no sé, es un lío. Lo que sí sé es que es un especialista en cápsulas de carácter musical, dice en el Twitter, y dice Ludwig van Beethoven, y que escribió y la cantata y la jalata y no sé qué. Bueno, entonces, a ese señor de secretario de trabajo, yo le preguntaría, en el hipotético y remoto caso, que no busco conocerlo, pero si lo conociera, ¿de qué caramba sirve crear 600,000, 500,000 empleos que no sepan trabajar? Digo, eso podrá darles de comer a ellos, pero retrasan al país. No estoy hablando como empresario, estoy hablando como víctima. Es dificilísimo encontrar un empleado que tenga oficio, quiere decir que esté preparado para el lugar donde está. Ayer encontré uno y me dio muchísimo gusto, lo felicité. Pero generalmente un empleado está ahí malgré lui, que quiere decir a pesar de él. Su patología, su formación infantil, su alimentación, los síndromes que tiene y el problema para hablar el español y comunicarse, hacen que ese señor no esté catalogado para hacer el empleo que el gobierno hipotéticamente le dio. Es decir, posiblemente es una hipótesis muy, muy avanzada, el gobierno le haya conseguido un trabajo. Lo que pasa es que el gobierno no lo enseñó a trabajar. he encontrado servidores que no tienen una dificultad enorme, siendo de lengua, es decir, siendo su modo de expresión la lengua castellana, el español que hablamos en México, tienen dificultad patológica para expresar y comunicar el estado de cosas en las que está el trámite, la negociación, el servicio, lo que les pedimos. No hay posibilidad. Señor, va a venir una persona y le va a dejar su nombre. Dígamelo, mi madre. Si le solicita a usted que haga una cosa, puede ser que la haga. Dos, seguramente que algo va a fallar. Tres, imposible. Estoy hablando con la verdad total. Así es. Turísticamente hablando, ahora que se jactan en Acapulco de que rompen récord, de que la madre, de que llega todo el mundo, Veracruz, que no había hoteles, yo no me imagino cómo le hacen para dar servicio a todo el mundo. Se enferma uno, es muy factible. He llegado a algún lugar a comer donde la sopa de entrada la traen junto con el postre, porque se hacen bolas. Donde, por ejemplo, dice: señor, somos cuatro personas, nos vamos a tomar una copita de vino cada uno. Obviamente se necesitan cuatro copas. Restaurantes de primera, y dice: oiga, señor, solo nos trajo tres copas, queremos brindar. sí, lo que pasa es que no solamente manejamos tres copas. ¿Cómo? No tenían una. ¿Se lo puedo servir en una taza el vino o en un vaso grande? Restaurantes, bueno, que cobran. Y así por lo consecuente. No hay interés. ¿Y se preocupó? ¿Pidieron una disculpa? No. ¿Por qué? Hemos hecho un país de gente no preparada para la vida, coño. Y perdonen que les hable así, puedo verdaderamente demostrarlo, y yo quisiera que no fuera así, que lo entiendan. No me regodeo, ahora sí que, utilizando el término, en decirlo, sino simplemente lo digo porque luego hasta me gana la risa. Pues ¿cómo vas a ser que estemos tan jodidos? ¿Cómo lo digo? No puede ser. Por eso ya me voy a comprar el libro que se llama de Chomsky, Estados Fallidos, así que es un fregón norteamericano, gringo, para que no anden enredándose, es mucho mayor que yo. Y entonces yo pensé que era más joven, porque está muy bien conservado, que envidia, pero es mayor, y habla de todo lo que sucede en Latinoamérica, y por ende, a ver si saco algo en claro. Porque yo también quiero clarificarme a mí mismo, es decir, ¿por qué digo estas cosas? Yo creo que nadie me las puede rebatir. ¿Por qué no las dice la televisión? A ver, o las diré en otro tono. Pero sé, a mí lo que me gustaría es vivir en un país donde hubiese la posibilidad, con razón. Ahora que me doy cuenta, digo, qué bruto con ello, que critiqué a un alto funcionario militar de México que dijo: oye, los hombres de la milicia, los militares, los soldados, no saben disuadir. ¡No! ¿Pero cómo van a disuadir si la dificultad primordial está en la utilización del medio de comunicación que utiliza la raza humana, que es el lenguaje? Y ese no está. Y no hay lugar para un programa Sopa de Letras, ya esa ya va por mi cuenta. Pero, por ejemplo, salvo en Veracruz. Pero, en todo caso, el hecho de comunicarse está durísimo. Es muy difícil llegar y explicar algo convenientemente. y que la otra persona, primero que usted pueda hacerlo, vamos a partir desde ahí, porque hay cosas que no se pueden explicar tan claramente. Luego, que el otro no le dé flojera comprender, porque como ya tienes un mecanismo hecho, hacer tweet en Walmart, ¿verdad? La muchacha ya no quiere pensar. Ahora explíquele usted. No, ni más. No hay posibilidad. Entonces, falta que usted pueda explicarlo y que el otro tenga la paciencia de entenderlo y comprenderlo. Porque si no tiene la paciencia de comprenderlo, hay dos incomunicados. Usted que tiene pereza de hablar, si es que lo puede hacer, y el otro que tiene pereza de entender, pero tiene, ya lo estoy pensando, tiene miedo a comprender, no comprende porque tiene miedo. En México es una entidad donde un 10 o 20% tienen miedo. Pero hay un común denominador, no cumplir con su deber. México es un país de becarios. Los que dan servicio quieren una beca, no quieren cobrar por lo que hacen. Es complicado de explicar y lamentable y triste de saber. Pero cuando, por ejemplo, usted dice... oye, tú, te pagué por un servicio y no me lo diste. Te pagué porque tú anuncias en la televisión, en tu página, tales características del servicio que vas a dar y era falso. Entonces sacan su onda con que la política de la casa, con que falló algo así, con la onda esa de que dice los cuates del supermercado, no lo manejamos y es muy deficiente. ¿Dónde está el secretario de turismo? El secretario de turismo no ha viajado. Estaba yo viendo el otro día que andaba en una carretera, me parece que 175 kilómetros, no había letreros de dónde carajos íbamos. 175 kilómetros y no decía, faltan para Michoacán tantos kilómetros, faltan para Acapulco tantos kilómetros, faltan para Tampico tantos kilómetros, no lo decía. Durante 175 kilómetros no había esa madre. Y le pregunto a usted de la cadena, pues falta como media hora, pues sí, media hora en qué, a pie, en burro, en motocicleta, en jet, en helicóptero no, pero en camión, lo que sea, pues sí, no tiene idea. Y pagamos, no bien se baja uno, no bien se para, para pagar una caseta y ver a un policía que lo ve con el dedo en el gatillo y dice bendito sea Dios, y uno nomás dice adiós, cuate, adiós, ¿verdad? Porque da pavor. Uno bien arranca, uno tiene que arrancar quedito, porque si se arranca fuerte y le metes, ya te pasas a la otra caseta, es decir, al arrancón le llegas a la otra caseta y a pagar, guatito. Y ahora dijéramos, uy, qué bruto, qué carreterotas, qué barbaridad, hombre. No, hombre, son como la autoband, en Alemania se llaman autoband. Y un día un señor fue por mí. Le digo, oye, ¿a cuánto estamos? Estamos a 150 millas. ¡Ah, hijo, en la mañana, pues está re lejos! Sí, re lejos el güey, pero iba a 220 en su Mercedes. Le digo, oye, pero nos vamos, ¿cómo es posible? Vamos a estar... No, es lo normal. Oye, ¿se te puede meter, güey? No, en Alemania. Nadie se va a meter a tu carril, nadie se va a meter a tu línea. Oye, pero si está, vamos, sí, pero hay cinco carriles en una autobahn lisita, sin nada, todo derecho, y fue a la mañana, le meten a 220. Y claro, lo hicimos en media hora, o sea, lo que fuera. Pero esas, las autobahn en Alemania, ya que las pasaste una vez, te quedas mal acostumbrado, y luego quieres que el jalapa perote sea igual, y en la madre. ¡Qué barbaridad! Adelante, Marilia, vamos a ver, revisemos esto que dice Mentions y Age Friends. Sí, adelante. Bueno, mire, estamos también Queremos mandar un saludo a las gentes que están en el Twitter y en el chat. Hay muchísima información en el chat de Radio La Nueva República. Entró Jonathan, le manda saludos, que lo escucha claramente desde Francia. Y bueno, está... ¿Cómo se llama? ¿Quién está viéndonos allá? Jonathan. Ah, Jonathan. También está... también está Economist. No le escucho. Si nos oye Jonathan, dinos dónde estás. Adelante. Bueno, también le mandan saludos Gamer, Economicista, Pink Panther, Gerardo, Vic, Demian. Y bueno, están comentando que los precios han subido muchísimo, los precios de los básicos, que la luz va a subir 17%. Y bueno, eso implica también un crecimiento de otros costos, ¿verdad? Y están comentando ampliamente pues también la trayectoria del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, perdón, yo lo confundí con Lozano Gracia, el que fue procurador de Cedillo, ¿se acuerda? Bueno, Javier Lozano sí efectivamente renunció a su puesto de secretario del Trabajo el 14 de diciembre de 2011 y actualmente busca ser candidato del PAN al Senado de la República. Ahorita la secretaria del Trabajo es Rosalinda Vélez Juárez. Pero yo quería comentar esa parte del discurso de Felipe Calderón, este mensaje de Año Nuevo. Dijo que llamó al pueblo de México a trabajar para hacer crecer la semilla que su gobierno implantó. Pero a mí se me hace una idea o una frase simbólica muy descabellada, porque las semillas, cuando fructifican, pues uno ve que salen cierto tipo de plantas, ¿verdad? Y pues yo veo violencia, veo cada vez más venta de droga. Sí. Entonces, como que es una frase muy infortunada, ¿no? Ana Lilia, lo que te decía es que las semillas sembradas por él fueron hacerlo en un país seguro, justo y próspero. Entonces, estos tres elementos, junto con la parábola del sembrador de semillas, hace que tú asocies inmediatamente que quien ha sembrado las semillas de la seguridad, de la justicia y de la prosperidad es el régimen actual que él comanda. Y dicho así, hay que decirlo y que el público saque y tenga la inferencia y deduzca para ver si según lo que a él le ha pasado y según su experiencia podemos hablar que hay seguridad. Si yo te voy a decir, si leemos todo lo que pasa en mi región, yo puedo decirte, oye, no tengo la seguridad de que haya seguridad. Esto lo diría si no fuese una redundancia, pero sí puedo decirte, por ejemplo, oye, seguridad en el sentido estricto de la palabra no la hay. No, para nada. Si me dijese, oye, hay justicia, fíjate que es reconocido pública y es públicamente y es notorio y es materia de estadísticas el hecho que de 100 casos delictivos en México, más de 90 quedan impunes. Y además las cortes internacionales han obligado al gobierno a reconocer que no se ha hecho justicia. Claro, en claro, el mismo gobierno lo conoce, estoy dando datos del gobierno. Ahora, ítem más, como decía Raúl Velasco, aún hay más, el hecho de que un ministro de justicia, un ministro, el que administra, un administrador de justicia, tenga en ocasiones hasta medio millón de pesos de aguinaldo, habla de que hay dentro de ese elemento, de ese concepto y de esos criterios, un componente fundamental de injusticia, porque a nadie le parecerá justo que un ministro gane cantidades que para México son exorbitantes. Personalmente, yo no quiero el mal de nadie. Oye, qué bueno que tú ganes muy bien. Con tu, ¿cómo dice eso? Hay un dicho mexicano que dice con tu pan, ¿qué? No me acuerdo. ¿Con tu pan te lo comas? Sí, bueno, que te aproveche. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que haya justicia. Ah, pero el asunto está en esto. no habíamos reparado en eso, y es que justamente tú, oh ministro, eres el encargado de establecer los parámetros de la justicia, y como el buen juez, tampoco también se me olvide esa cosa, el buen juez, ¿qué? El, ¿cómo dices, dicharacho, mi querida? El buen juez. El buen juez, ¿por su qué? Por su casa empieza. Ah, no, pues entonces tendrías que ponernos el ejemplo de que hay un espíritu de justicia. Bueno, total, que la justicia también está deficiente. Y la prosperidad, bueno, simplemente habrá que preguntarle a un 50% de mexicanos que, según se sabe, dicho por el mismo gobierno, esos mexicanos tienen dificultades de carácter económico. Y si le agregas por otro lado lo que le estoy aquí abonando al asunto de que muchos mexicanos no están preparados para hacer un trabajo porque no obtuvieron una preparación y educación adecuada, estamos lo que se dice completamente, no completamente, pero hay que trabajar mucho. Ahora, no podemos partir de la base de hacer una declaración optimista, sino de dar un diagnóstico apegado a la realidad. Eso, en eso sí puede ser uno tajante y contundente. Con una declaración optimista, de carácter televisivo, no vamos a avanzar. Lo fundamental es tener lo de una enfermedad. ¿De dónde carajos me duele aquí? ¿De dónde tengo mi tendón aquí raro? Bueno, hay que ver la etiología del problema. ¿De dónde carambas viene el problema? Si no, me voy a echarme un cuentito y mi crema de belleza para las manos y se me va a quitar. ¿No es cierto? ¿No se te va a quitar nada? Con una declaración de un discurso, no se va a arreglar el problema de México. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues otra cosa que a mí me hubiera gustado escuchar en este mensaje de Año Nuevo, una muy buena noticia que, bueno, ya fue publicada, que las ganancias de Pemex por sus ventas en el extranjero llegaron a 222 mil millones de dólares. Fíjese, de enero a noviembre pasados se tuvieron los mayores ingresos de esta administración. Por elevadas cotizaciones obtuvo el 37% más de lo presupuestado en el periodo. Y fíjese, con este ingreso, para dar una idea, la jornada señala que el gobierno pudo pagar dos veces la deuda externa con las puras ganancias petroleras. Eso debería haber sido una noticia muy buena que nos diera Felipe Calderón. Hombre, hemos tenido un ingreso bárbaro con el ingreso petrolero y hemos desendeudado al país, pero por el otro lado, y ahí viene la ironía, el aumento de la deuda por habitante en México se ha aumentado de manera exponencial en este sexenio. O sea, ¿dónde está la lógica? Hay una muy buena noticia, por un lado, que tenemos muchos ingresos, pero por otro lado se está endeudando al país de manera exagerada. La deuda ahorita ya equivale al 33.3% del Producto Interno Bruto. Ahorita por persona debemos 26 mil pesos. Y anteriormente, en el año 2000 era de 16 mil, ha aumentado 10 mil pesos por persona, bebés y todos, ¿no? O sea, no me explico qué hacen con esas ganancias de Pemex, ni le invierten a la empresa, pero eso sí, están planteando que la iniciativa privada entre a invertir, porque pues nosotros no podemos, bueno, una empresa boyante que tiene ingresos tan altos, que debería de ser una excelente noticia para el país, pues ¿dónde está ese dinero, no? Eso hubiera sido buena noticia. Oigan, tenemos mucho dinero de Pemex y lo hemos usado en esto y esto y esto, ¿no? Bueno, aquí hay rumores en Veracruz, y esos rumores habría que salir al paso de ellos y clarificarlos, porque me están llegando varias versiones, por lo tanto no puedo dar ninguna como cierta sobre rumores en problemas de carácter, ¿cómo se llama?, municipal en el norte de Veracruz, ya agregados a los que hay de inseguridad. Entonces, más tarde tendremos una verdad. Yo por mi parte también voy a investigar, porque hay rumores y contrarrumores, y eso ya está muy complejo. Bueno, en Twitter nos dice, habla aquí el mojado sobre el México que se caracteriza por tener un gobierno rico y un pueblo que no lo es. Así y eso es conocido desde hace mucho tiempo. Gracias, mi querido mojado. Dice, no fueron precisamente semillas las que se, vaya, no lo que no surgió de la fruto, semilla, que la semilla. Dice Rías 5770. Bueno, dice el nombre del señor Tomás Marones es Javier Lozano Alarcón, que era secretario de Turismo y que después fue secretario de, bueno, ¿qué, de qué era secretario del Trabajo hasta el 14 de diciembre? No, era candidato a la presidencia de la República. Sí, ahora es candidato a del PAN al Senado. Bueno, lo que ha sido es igual, pero de Turismo no fue secretario. No, fue del Trabajo. Pues, ¿qué falta hace que hubiera un secretario de Turismo que por lo menos que se echara un viajecito en carretera, que tomara hoteles y que viera los servicios y la limpieza? Bueno, Jorge, difiero de tu predicción sobre la oratoria de Calderón. Prefiero muchas veces escuchar a Chávez o a Andrés Manuel. No. Bueno, ¿o a ti? Oye, obviamente que tienes todo el derecho a Sirenio a diferir de mis criterios de la oratoria. Yo digo que Calderón es orador, pero la oratoria es como decir, fíjate que me encanta cómo habla un actor. Dime un actor joven que no conozco. Bueno, digo, no conozco actores jóvenes. Me gusta la manera de decir de un actor, pero no me gusta su texto. No puedes decir, digo, cuando yo digo que el orador, la oratoria, yo creo que es una conjunción de virtudes exteriores que tiene relación evidentemente con el fondo, pero se puede ser un magnífico orador. Y es, por ejemplo, los que son oradores, un merolico en la calle es un magnífico manejador del idioma y puede convencerte totalmente de que compres el fosfo vitacal o el bálsamo de Fierabrás o el bálsamo de que te va a dar belleza o lo que tú quieras y mandes. La publicidad, tú oyes hablar a algún médico y te explica y sales corriendo a buscar el remedio que te va a curar tu enfermedad porque te convenció la oratoria del señor, que era para venderte un ungüento que no sirve para nada. Entonces la oratoria es muy exterior. La ideología, el pensamiento, el liderazgo y la convicción interior de la materia, del discurso, es cosa diferente. Entonces, tú dices que no estás de acuerdo, difiero de su apreciación sobre la oratoria de Calderón. La materia de Calderón te puede parecer a ti y a mí no justa, no conveniente, los calificativos que quieras. Yo me refería, cuando digo la oratoria, es la manera externa de decir su parlamento, hipotéticamente, de leer su escrito. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, también acá en el chat hay comentarios. Le dice Jonathan que lo escucha desde Dijon y que sí puede comentar algo sobre la independencia alimentaria, que allá los franceses luchan a diario por ella, y la prueba es que está tomando un jugo de uva de una granja de la región. ¿Qué podríamos hacer en México? A lo mejor para el programa de mañana podríamos comentar eso de la autosuficiencia alimentaria. Pero claro, eso es algo de lo que hay que hacer. También Gamer le manda un cordial saludo. Oye, ¿dónde está? En Dijon. En Dijon, allá es de donde hace la mostaza de Dijon. ¡Qué bonito! saludos, Jonathan. ¿Cómo se llama allá? ¿Independencia alimentaria? Pues independencia no sé. Alimentaria, ¿verdad? Independencia alimentaria, tomamos nota para el tema. También hay cosas hermosísimas, por ejemplo, que va la familia el domingo con una canasta a una granja donde hay sembrado muchos vegetales, muchas hortalizas. Entonces llenan sus canastas de rábanos, zanahorias, me imagino, nabos, lo que quieran, chayotes, si hubiera ya no hay. Y salen y ya les pesan y pagan y comen toda la semana verduras que ellos fueron a cosechar. En vez de ir a la plaza, van a la hortaliza. Adelante, mi querida Ana Lilia. También en el chat le comentan, señor Saldaña, que, Gamer, que es increíble que nosotros siendo millones y ellos unos cientos de miles, no podamos quitarlos del poder. Que, también... Yo lo que diría, nuestro programa no tiende a hacer una revolución para quitar a alguien el poder, sino para poner a alguien en el poder. Es decir, quizá lo que no nos guste son ciertas características y los valores que han perdido. Quedémonos pues en que se restituyan los valores de la vida que han sido ¿cómo se dice? Bocabajeados, sustituidos por antivalores. A mí no me importaría que ser gobernado por un hombre de derecha en cuanto fuese justo, próspero, digno y honesto. Pues sí, hay muchas opiniones. Si fuera uno de izquierda, que pensaría quizá como yo, pero corrupto, pues es la misma mugre. No. Entonces, yo lo que pienso es que lo que hay que sustituir son los valores. Los hombres prácticamente sería lo de menos. Es un criterio. Adelante, Ana Lilia. Pues sí, es un comentario, hay muchos comentarios en relación con el estilo de gobernar. Y bueno, Rigen Enrique dice que lo que surgió de la semilla que sembró Calderón no fue más que espinos y cardos, escorpiones y víboras, y es lo que sufre este país. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia, hasta mañana. Hasta mañana, señor Saldaña, que pasen muy buen día y les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.